De rodillas delante de Dios, de frente me paro al hombre. Yo no le creo a los nombres. Nadie me quitó a mí el hambre, solo me la vi y en mí nadie creyó. Ninguno me la dio, pero gracias a Dios me dijo tira pa'lante. Vamos a este tiempo, rompela sin miedo, ya estamos dentro del juego. Me preparo, salgo pa' la pista por encima del aire, escupiendo fuego, mandándole fire. Francia, Barcelona, California, Buenos Aires, dame pero humilde si no la PR caile. El cachetón de Bayola, calibrado en la pasola, quemando la liga como LeBron con Trentola. Ponme cualquier ritmo que te selfeo la ola, el que anda con Dios pa' no necesita pistola. Rompela sin miedo, ya estamos dentro del juego. El campo magnético, mi batería es lithium, combustible premium, mi armadura en platinum que absorbe como un vacuum. El comandante Centurión, el que sigue un